got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02. Es tiempo de iniciar su programa Estado de los Estados, que coordina doña Lilia Arellano. Su servidor Joaquín Recién nos saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Y vamos hoy a ver una serie de notas interesantes que están surgiendo, no solamente en relación con el problema de la inseguridad en Michoacán, sino de un problema que nos está afectando a todos los trabajadores de este país, que es el tema económico. Hay una serie de señalamientos por parte de analistas de firmas calificadoras internacionales en donde sobresale la mala situación de la economía del país, que el año pasado apenas se llegó a crecer poquito más del 1% del Producto Interno Bruto de la nación, cuando de acuerdo con las proyecciones, los programas, las leyes, los acuerdos que tuvieron los partidos políticos con el titular del Ejecutivo Federal, con don Enrique Peña Nieto, el crecimiento iba a ser de 3.5% del Producto Interno Bruto, y esto no se logró, a pesar de que la Administración Federal tuvo todas las herramientas, no solo de carácter político, con los acuerdos entre los partidos políticos a través del Pacto por México, sino también los recursos financieros, los recursos tributarios suficientes para echar a andar la economía del país, y esto no se logró. Hoy hay una advertencia de el Bank of America, Merrill Lynch, quien está advirtiendo que la situación de inseguridad en algunas regiones del país, un gasto público menor al previsto y la implementación decepcionante de la serie de reformas aprobadas el año pasado se convirtieron ya en los principales riesgos para la economía mexicana, que el año pasado tuvo la menor tasa de crecimiento desde la recesión del 2009. Así es, en efecto, el año pasado, como ustedes recordarán, el ejercicio del presupuesto federal por parte de la administración, de las secretarías, la Secretaría de Hacienda, del equipo económico que comanda Luis Videgaray, pues fue lenta, fue ineficiente, y eso provocó que los sectores productivos no pudieran obtener una marcha que se esperaba en el primer año de arranque de la administración de Enrique Peña Nieto. Hubo también factores de carácter externo que sin duda alguna golpearon la economía mexicana. Hubo también cuestiones de carácter de seguridad que también afectaron a muchas de las actividades productivas en el país. De hecho, el fenómeno de inseguridad pues afecta a una buena parte del territorio nacional. Hay algunos análisis que dicen que afecta cuando menos a 11 entidades, aunque la atención se ha concentrado básicamente en el estado de Michoacán y en forma secundaria en el estado de Guerrero. ¿Por qué en estas entidades? Por dos factores. Por un factor fundamental, que fue el surgimiento de las autodefensas en Michoacán, y fenómeno que se está repitiendo en el estado de Guerrero. En Michoacán surgen, dicen ellos, porque están hartos de el azote que ha representado los cárteles de la droga, particularmente en Michoacán, el de los caballeros, los llamados caballeros templarios, y porque también están hartos de que las autoridades no hagan absolutamente nada. Hay una indolencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, del municipal, del federal y del estatal, para atender este problema, lo que llevó a los pobladores a buscar armarse y defender pues sus tierras, su patrimonio y también sus propias vidas ante el embate de las organizaciones criminales. Hay en Guerrero también el surgimiento ya de grupos similares que parece que están siguiendo la misma ruta, aunque el gobernador Ángel Aguirre diga que no es necesario que se nombre allá en el estado de Guerrero un comisionado, como se hizo con Alfredo Castillo para Michoacán, que en los hechos anula o nulifica la autoridad del gobernador Fausto Vallejo. Bien, entonces estos factores, aunados a que las reformas estructurales, la reforma básicamente la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma en competencia económica, la reforma educativa, la reforma laboral que fue aprobada poco antes de que Peña Nieto tomara posesión, pues si no se implementan también se van a convertir más que en un impulso a la economía, en un obstáculo para ella, según el Banco de América, Merrill Lynch. Así las cosas para nosotros, para los trabajadores, para la gente de pie, para los peatones, para los trabajadores en general, para todas las familias. El año 2014 ha sido un año de cuesta de enero que ya se pasó a febrero y quién sabe si llegue hasta marzo. El asunto de esta cuesta que se haya hecho más difícil de transitar es, por un lado, el poco aumento que tuvieron los salarios de los trabajadores. El salario mínimo aumentó apenas y 4 pesos o 3.50, cuatro y fracción, por jornada laboral del trabajador mexicano, lo que pues no le alcanza ni siquiera para pagar el camión. Eso por un lado. Por otro, la serie de medidas de carácter fiscal que trajo la aprobación de la reforma hacendaria también golpeó muchísimo a el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que llevó a la inflación a un repunte pues que no se había visto en muchos años. Esto incluso en las cifras oficiales, porque las cifras reales pues nos llevan a ver que artículos de primera necesidad, como la cebolla, tuvo incrementos anuales de más del 100%, del 127%, como el chile, como el jitomate, como el pan de caja, todos estos en series de primera necesidad. Y esto también fue impulsado por medidas que implementó el gobierno, como los gasolinazos, la elevación de las tarifas de energía eléctrica, de gas, que son tarifas que fija el gobierno de la República en base a los criterios generales de política económica que aprueba el Congreso de la Unión. Entonces tenemos a un poder adquisitivo de los trabajadores realmente resentido, realmente afectado, realmente dañado por la serie de medidas fiscales que implementó el gobierno federal y que han llevado a algunas empresas a presentar solicitudes de amparo ante la justicia federal, la justicia administrativa, y estos hasta el momento pues no han sido aceptados por los jueces administrativos, quienes los han rechazado, aunque hay todavía otros elementos dentro del proceso judicial para que las empresas sigan con este procedimiento. Mientras vemos que el ejercicio del gasto el año pasado, tal como lo fuimos observando a lo largo del año, no se hizo de la manera adecuada, se hizo en forma inadecuada y se privilegiaron algunos rubros en contra de otros importantes para la población. Por ejemplo, el sector seguridad tuvo un aumento muy importante en el ejercicio de su presupuesto comparado con el año anterior, el último año de Felipe Calderón, que se elevó por arriba del 40%, mientras que sectores importantes para la población, para la atención, para el beneficio de los habitantes del país, como el sector salud, pues tuvo un decremento más o menos de ese mismo porcentaje, del 40%. Entonces esto llevó a una menor inversión en el sector salud en un país que tiene cada vez una población más vieja, tiene una serie de crecimientos de población mayor que requiere de servicios de salud cada vez más importantes, enfermedades interesantes como son, o preocupantes como son, la presión arterial, como son la diabetes, entre otras enfermedades de edades avanzadas, pues se han incrementado y requieren mayor inversión por parte de del sector salud para poder atender a esta amplia población con estas características. Bien. Hay otros asuntos que son interesantes de observar, como el hecho de que el problema de seguridad a un año y meses del inicio de Felipe Calderón, pues no se ha resuelto, y no se ha resuelto por la sencilla razón de que la estrategia que siguió Felipe Calderón ha sido prácticamente copiada por Enrique Peña Nieto, y se siguen haciendo las mismas tácticas, las mismas estrategias, y por lo tanto se están obteniendo los mismos resultados. Como usted recordará, en la administración pasada, casi a lo largo de todo el sexenio, resentimos una guerra subterránea, una guerra contra los cárteles de la droga en sus diversas modalidades, con sus diferentes representantes, y esto nos llevó a una matanza de mexicanos por los enfrentamientos con los cárteles, por los enfrentamientos entre grupos criminales, por los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, de arriba de 120 mil mexicanos en esas condiciones, y un desplazamiento de cuando menos medio millón de estos. Ahora, con Enrique Peña Nieto, la estrategia no ha cambiado. El caso Michoacán es un caso ejemplificador de esta situación, ya que otra vez se están montando las condiciones para que la gente en esa entidad tema que se establezca un michoacanazo, es decir, un embate de carácter militar, de carácter policial, en contra de la población de las autoridades, que como en el pasado reciente llevó a la captura de varios presidentes municipales, de varios funcionarios del gobierno anterior de carácter perredista, que estaba enfrentando con el gobierno panista de Felipe Calderón. Ahora dice Osorio Chong, el fin de semana dijo que no se iba a repetir otro michoacanazo en Michoacán, en la entidad, que no se iba a repetir otro operativo con estas características, dado que pues las condiciones son diferentes. Por un lado, el gobierno de Michoacán es ahora un gobierno priista, no es un gobierno perdista, y no está enfrentado con el gobierno de priista, también de carácter federal, de Enrique Peña Nieto. Ahora también hay otras condiciones, de lo que el principal problema lo está representando no tanto el cártel de los Caballeros Templarios, sino el surgimiento de su contraparte, de carácter también paramilitar, que son las autodefensas de los pueblos de Michoacán, sobre todo en el área, en la región de Tierra Caliente. Entonces, este ha sido el primer problema al que ha estado enfrentando el gobierno federal. Ha hecho la convocatoria para que estos grupos de autodefensa se institucionalicen, para que puedan recibir entrenamiento policiaco, entrenamiento militar, para incorporarse a unas denominadas guardias rurales, para que sigan haciendo sus actividades, pero dentro del marco legal, dentro del contexto de legalidad del Estado mexicano. Aunque los grupos han estado señalando que no hay la intención de bajar la guardia, porque esto, dicen, les representaría exponer hasta su vida y la de sus familias. Así que hoy en Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto está anunciando una fuerte inversión, de más de 45 mil millones de pesos para obras en esa entidad, y se están informando de la serie de aprehensiones que se han hecho en esa entidad, y entre las que sobresalen algunos de los líderes del cártel de los Caballeros Templarios. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a esperar que en el transcurso de este corte comercial pueda llegar nuestra coordinadora general, la señora Elia Arellano. Mientras tanto, vamos al corte y enseguida regresamos. Radio 620. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, apoya la economía de los capitalinos. Obtendrás un descuento por el pago anualizado del predial 2014. Si lo pagas en febrero, será del 6%. Ciudad de México, decidiendo juntos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. El arpa es un instrumento que con sus diferentes armónicos sana nuestro interior, y sus vibraciones entran en nuestro cuerpo, armonizando y sanando nuestra vida. Utiliza esta música de arpas sanadoras para tu bienestar y salud, y seguir aprendiendo. paquete. Alivia tu estrés. De la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra, incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart. Bien, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Antes de volver a analizar, a comentar las actividades políticas nacionales del día de hoy, quiero comentarles a los radioescuchas que tenemos hoy pases dobles para 2 obras de teatro. Una que se llama El Automóvil Gris, al estilo Benchi japonés. Tenemos para esta obra 3 pases dobles para el viernes, 3 dobles para el sábado y 3 dobles para el domingo. Esta obra es de la compañía Teatro de Ciertos Habitantes y es un espectáculo a partir del filme original de Enrique Rosas, dirigido por Claudio Valdés Curi. Y esto va a ser escenificado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que usted sabe está en Donceles 36, en la colonia Centro, cerca del Metro Allende. La sinopsis señala que al lado de una pantalla de cine y tomando como punto de partida la célebre tradición japonesa de narración denominada Benchi, una actriz japonesa y una actriz mexicana interpretan El Automóvil Gris, un clásico del cine mudo mexicano realizado por Enrique Rosas en 1919. Mientras corre la proyección, estos narradores hacen comentarios y dan voz y personalidad distinta a cada uno de los personajes en un juego de interacción de idiomas en la fascinante frontera de la interpretación y la mala interpretación del encuentro de dos culturas lejanas y muy distantes. El film va también acompañado de un pianista que, valiéndose de partituras del tiempo del cine mudo japonés y mexicano, así como composiciones de su propia inspiración, da la atmósfera dramática a escenas de una banda de ladrones que aterroriza a la sociedad de México en 1915. El concepto me parece a mí sumamente interesante como para dejar de pasar y no verlo. Creo que es un espectáculo que vale la pena presenciar, y esto lo puede hacer usted, lo podrá usted ver el viernes, el sábado o el domingo, de acuerdo a cómo se acomode con sus actividades cotidianas, si nos habla en estos momentos y le toman sus datos para este efecto. La otra obra que tenemos es Los Ojos de Ana. También tenemos 3 boletos dobles para el sábado y 3 dobles para el domingo. Esta obra es dirigida por Boris Strayman y está interpretado por Guillermina Campuzano, Mahalat Sánchez, Alejandro Morales, José Cremayer y Cristina Díaz. Esto va a ser en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Esto está atrás del Auditorio Nacional, el sábado y el domingo a las 12:30. Bien, esta obra, Los Ojos de Ana, aborda el conflicto generacional entre padres e hijos. Dentro de esto, los padres, que estamos tan inmersos en nuestros problemas, que terminan por olvidarse de las necesidades y problemas de sus hijos. Como resultado, se va gestando una generación de adolescentes agresivos, intolerantes y violentos que toman al bullying como una manera de señalar a aquellos que son diferentes a sí mismos y que por tanto deben ser excluidos. Los ojos de Ana parte de una visión poética pero cruda que intenta evidenciar cómo es que los valores familiares y laborales poco a poco se han ido cayendo a pedazos. También un concepto sumamente interesante para poder observarlo en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, esto atrás del Auditorio Nacional. Así es, las primeras personas que nos hablen para estas obras recibirán sus pases dobles para poder ir con su esposa, con su amigo, con su prima, con quien ellos tengan una compañía agradable. Y vamos a seguir con la información. Hoy tenemos que, como decía, pues Peña Nieto presentó ya en Michoacán un plan para esa entidad, incluye la inversión de 45 millones de pesos para obras en el marco de la estrategia que hace 20 días, 19, ¿no?, implementó el gobierno federal para reducir la violencia en ese estado. Ahí, en ese evento, que fue en el Centro de Convenciones de Morelia, el gobernador de Michoacán, sigue siendo, aunque usted no lo crea, Fausto Vallejo, aseguró que el fenómeno de violencia que se vive en la entidad es el producto de varios lustros de indiferencia, de la falta de voluntad para atacar el origen del conflicto. Bueno, pues la verdad es que no se han olvidado, el año pasado estuvo muy pendiente Calderón de este conflicto y lo único que hizo fue agravarlo. Bien, ahí el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, que muchos piensan que sustituyó funciones del gobernador, reportó que han sido puestas a disposición de las autoridades 34 personas, entre ellas 128 presuntos operadores de la delincuencia organizada. Este funcionario detalló que la Sedena ha recopilado 523 expedientes de miembros de autodefensas que buscan formar parte de los cuerpos policíacos y que han sido registradas 913 armas. Si nos atenemos a los datos que las autodefensas dieron hace una semana o un poco más, ellos señalaban que tenían, si no mal recuerdo, 3.000 efectivos o más de 3.000 y que podrían armar a más de 10.000 personas, si no mal recuerdo. Entonces el avance, si es que hay un avance en este sentido, pues sería por ahí del 10%, cuando mucho. Ahora, uno de los líderes de las autodefensas de Michoacán, el señor José Manuel Mireles, consideró que el acuerdo entre el gobierno federal y las autodefensas para legalizar a estos grupos y registrar las armas es un teatro en el que se burlan unos de otros. Bien, pues habría que medir realmente si la estrategia del gobierno de atraer a las autodefensas al marco institucional está realmente funcionando. Según Castillo Cervantes, según Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado para la seguridad de Michoacán, son 523 personas los que ya tienen su expediente para incorporarse a las policías rurales, a los guardias rurales, y han sido entregadas poco menos de 1000 armas, 913 armas. Habrá que ver. Pero me parece a mí que el problema es todavía más complejo que una simple institución de las reformas, y pasa, y de ahí la gran inversión que va a hacer el gobierno federal, pasa por, primero, apaciguar la región, segundo, detonar la economía de la región que ha sido afectada por estos grupos delincuenciales, y tercero, garantizar la convivencia a través de empleos seguros, empleos redituables para los michoacanos en toda esta región y para los productores y empresarios de Michoacán. Y vamos a ver cómo se va desarrollando este tema que ya ha llamado la atención a nivel internacional y que obligó al presidente Enrique Peña Nieto a abordarlo en su visita a Davos allá en Europa. Bien, volviendo a otros temas de carácter nacional, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el señor Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que ha llegado la hora de cambiar la dirección del barco en su país porque, a su juicio, las políticas de los últimos 20 años han fracasado y está seguro de que la izquierda tiene oportunidades reales de llegar al poder en el 2018. Este tema también es un tema que ha llegado a preocupar o que preocupa a algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, el partido en el poder, porque señala, por ejemplo, el señor Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores del PRI, en su plenaria que tuvieron allá en Mérida, si no mal recuerdo, en Mérida, Yucatán, la semana pasada, advertía que si los mexicanos no veían los beneficios de las reformas energéticas, la reforma en telecomunicación, la reforma en competencia económica, la reforma hacendaria, si no veían estos beneficios en sus bolsillos, tendrían el riesgo de perder elecciones el año que entra, en el 2015, en donde estarán en juego varias gubernaturas, sino creo que es más de la mitad de las de los gobiernos estatales, y él señalaba que había que ponerle mucha atención a la elaboración de las leyes secundarias para que estos efectos benéficos de la reforma aterrizaran en el bolsillo de los trabajadores. Bien, está con nosotros la señora Lilia. Señora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches, señor Reséndiz, buenas noches a todos ustedes. Buenas tardes. Perdón, tarde, por pero este... sin sueño tarde, y sin hambre. Tarde, pero sin sueño. No, hombre, ¿cómo no voy a tener hambre? No, pasó a comer. No, ¿no ves que todo el retraso del avión y todo? Es verdaderamente vergonzoso que se paguen los precios que actualmente, a los que actualmente tenemos que adquirir los boletos de avión. Está carísimo, por un ¿no? servicio y de allá del pueblo también caro. Carisísimos, pero además con un mal servicio. Fíjate, era un vuelo que salía a las 11:20. Resulta que, como si fuera central de autobuses, tenían muy pocos pasajeros, entonces lo cancelaron. ¿Y ya no salió a las 11:20? Entonces, no. Entonces, a los pasajeros que salían a las 11:40, los pasaron para un vuelo a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. Bueno, no conformes con eso. O sea, como si la gente tomara un avión para disfrutar, pues muchos son para trabajar como yo. Sí, bueno, me hicieron favor de acomodarme en el vuelo de las 12:10, que obviamente no salió a las 12:10. Pero que además llegas al aeropuerto de la Ciudad de México y te tienen arriba del avión, no es la primera vez que pasa, diciéndote que no hay, no está lista la plataforma de llegada, ¿no? Que, sí, vuelta, que te piden tu atención ahí, para tu comprensión para esto, y que en cinco minutos es media hora. Pero además te acercas a la terminal y todas las estaciones están vacías. ¿Entonces por qué? Bueno, me explican que luego la aerolínea no tiene el personal suficiente para llegada y salida de vuelos, entonces los están trasladando de una sala a otra, y hasta que terminan un embarque o un desembarque se trasladan al siguiente. ¿Qué aerolíneas? Aeroméxico, pues es la única que haya, hombre. Bueno, luego, de nada sirve que tengas acceso a Premier, o a Titanium, que es su Platinum o Titanium, son sus tarjetas máximas, y te pongan una etiquetita ahí para que tu equipaje salga primero, ¿verdad? Es uno de los beneficios de que utilices esa línea y de que tengas los puntos y de que todo lo demás. Si al final de cuentas las maletas llegan casi iguales, o la tuya no llega. Llega la mitad de los que estaban en Premier, y después ahí te tienes que esperar. Ahí es otros 20 minutos más. Ya se aventó 50 minutos ahí. No, ya te aventaste hora y media. Qué barbaridad. Entonces. ¿Y ya no llegó la comida? No, ya no llegué a la comida. Pues, no, y luego, no, imagínate el viaducto, cómo se encuentra estos momentos. Sí, vamos ya a tener que pedirle. Imaginar. A las tortas torta Robles. De algo. A las tortas Robles, mi cuate, pide si unas no, tortas. Que se cuiden, porque si no les muerdo un cachete. Así es. Bueno, pues, ni modo. Así es esto. Hay tantas cosas que están mal. Y luego los señores que van a bordo para atenderte ahí, las azafatas y los azafatos. Los alicanes y las alicanes. Híjole, con un humor terrible. Y uno que está informado piensa, bueno, pues, pobre chavo ¿no? O señorita, con lo que gana. Bueno, pero cada quien le pone precio a su cabeza. Y sí, los pasajeros no tienen por qué pagar. No, y además, bueno, su obligación, pero además, yo quisiera que... Porque eso antes lo hacían, fíjate, lo hacía mucho Mexicana. Iban supervisores como pasajeros para checar el servicio, para checar eso. ¿Por qué no van a su clase premier aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México? Me ha tocado ver que llegan señores ya de edad, mayores de 60, 70 años, va la pareja, llevan su boleto de clase ejecutiva. No, si no tiene usted su credencial de su tarjeta Platinum o Titanium, no puede entrar aquí. Son dos señores muy, muy grandes. ¿Cómo les dices eso? Después de que pagaron, si van a Cancún, pagaron 7,000 y pico de pesos por un boleto. 8,000. Si es temporada pues si alta, boleto, más de 9,000. Pues si llevan boleto de primera clase, pues deberían de poder entrar, ¿no? Pues no. Pues no. Qué barbaridad. Pero además con una actitud majadera. Prepotente. Prepotente, grosera. Grosera, grosera, grosera. ¿Y qué podemos hacer ahí? Aparte luego, de quejarnos ahí con la línea. Hay otro personal ya de mucha edad. Fíjate lo que me sucede. Entro al avión hace una semana y voy platicando con una persona que me encontré allá. Y voy a entrar al avión y me pone el brazo y me da un panzazo con la palma de la mano, Y me dice, ¿a dónde va? Pues, ¿a dónde voy? Al avión y a sentarme. Ah, sí, ¿pero en qué asiento? Aquí, señor, en el 1B. Pues ya se hace de lado. Oye, ¿qué es eso? Está muy grosero. ¿A dónde va? Bueno, ya, yo no sé si lo que comemos nos está haciendo daño o lo que respiramos. Pero cada vez la gente que tiene trato con el público o no cuida su trabajo o no le gusta lo que hace. Under my skin, I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop.